Capítulo 21. Una o dos semanas después, Mameja vino a buscarme una tarde durante un descanso de los ensayos, muy excitada por algo. Al parecer, al día anterior, el varón le había dejado caer que la siguiente fin de semana iba a dar una fiesta en honor a un creador de kimono llamado Arashino. El varón poseía una de las mejores colecciones de todo Japón. Le gustaban sobre todo las piezas antiguas, pero de vez en cuando compraba alguna otra obra de calidad de algún artista vivo. Su decisión de comprar una obra de Arashino le había impulsado a dar una fiesta. Cuando el varón me habló de Arashino, me explicó Mameja, no lo localizaba, aunque me sonaba mucho el nombre. Pero luego caí que era amigo de Nobu, por eso me sonaba. ¿No ves las posibilidades que tenemos? Hasta hoy no se me había ocurrido, pero voy a convencer al varón para que invite a Nobu y al doctor a su fiesta. Se van a caer fatal, y cuando empiecen a hacer ofertas por tu Mizuage, puedes estar segura de que ninguno de los dos se va a quedar tranquilo, sabiendo que el otro podría llevarse el premio. Estaba muy cansada, pero no me puse a aplaudir muy contenta por ello, y dije lo mucho que le agradecería que se hubiera ocupado y ocurrido de algo tan bueno. Estoy segura de que era un buen plan, pero la verdad, a prueba de su inteligencia, le daría de convencer al varón de que invitara a aquellos dos hombres a su fiesta, algo que ella aseguraba que podía conseguir sin mucha dificultad. Claramente ambos deseaban ir, en el caso de Nobu porque el varón era un inversor de la compañía Iwamura, aunque yo no estaba muy segura en ese entonces. Y en el Dr. Cangrejo, bueno, el Dr. Cangrejo se consideraba un poco aristócrata, aunque probablemente solo tenía un lejano y oscuro antepasado con sangre azul, considerando que era su obligación asistir a todo lo que le invitara el varón. Lo que no sé son las razones del varón para aceptar invitarlos. Nobu no era de su agrado ni del de muchos otros, y el Dr. Cangrejo no lo conocía, de modo que igualmente podría haber invitado el primero que viera por la calle. Pero yo sabía que Mameja tenía un gran poder de persuasión. La fiesta quedó dispuesta y Mameja convenció a mi instructora de danza para que me dispensara de los ensayos del sábado siguiente de modo que yo pudiera asistir. La recepción empezaría a mediodía y se alargaría hasta después de la cena, aunque Mameja y yo llegaríamos después de comenzada. Así serían las 3 cuando por fin nos montamos en un rickshaw en dirección a la tienda del varón, donde se encontraba en pie de las colinas que se alzaban al norte de la ciudad. Era la primera vez que estaba en un sitio con tanto lujo y me sentí bastante abrumada por todo lo que veía a mi alrededor. Imagínate que alguien prestara el diseño y el cuidado de toda una hacienda a la misma atención, que incluso en los detalles más pequeños se aplica a la confección de un kimono, pues eso es lo que sucedía en la hacienda donde vivía el varón. La casa principal databa del tiempo de su abuelo, pero los jardines, que me sorprendieron como un gigantesco bocado de dientes y texturas, había sido diseñado y construido por su padre. Al parecer, la casa y los jardines nunca terminaron de encajar hasta que el hermano mayor del varón, un año antes de morir asesinado, no cambió de lugar el estanque. Ese mismo año añadió un jardín de musgo con un camino de guijarros que salía del templete de observación de la luna a un lado de la casa. Unos cisnes negros se deslizaban por el estanque con un porte tan altivo que me hizo avergonzarme de no ser más que un desgarbado ser humano. Íbamos a empezar preparando una ceremonia del té, a la que se unirían los hombres cuando tuvieran ganas. Así que me sorprendió cuando, tras atravesar las grandes verjas, no nos dirigimos hacia el pabellón del té, sino directamente a la orilla del estanque y nos montamos en una pequeña embarcación. Esta tenía el tamaño de una habitación pequeña. La mayor parte estaba ocupada con unos asientos de madera que iban pegados a las paredes, pero en uno de los extremos había un verdadero pabellón en miniatura, con una tarima de tatami cubiertas con un rejadillo de verdad. Tenía tabiques móviles de pared abiertos para dejar entrar el aire, y en el mismo centro había un cajón de madera lleno de arena, que hacía de brasero, en donde Mameja encendió unos carbones a fin de calentar el agua en una elegante tetera de hierro. Mientras ella hacía esto, yo intenté ayudarla colocando el resto de los utensilios de la ceremonia. Estaba bastante nerviosa, y entonces Mameja, tras poner la tetera en el fuego, se volvió hacia mí y me dijo: «Eres una chica lista, Sayuri. No necesito decirte lo que pasará con tu futuro si el Dr. Cangrejo o Nobu dejan de interesarse por ti. Debes poner un cuidado extremo en que ninguno de los dos piense que prestas demasiada atención al otro. Pero claro está, unos pocos celos no le sentirá mal. Estoy segura de que sabrás desenvolverte». Yo no estaba tan segura, pero no me quedaba más remedio que comprobarlo. Pasó más de media hora antes de que el varón y sus 10 invitados salieran de la casa y se dirigieran hacia el estanque, preparándose cada 2x3 para admirar la vista de las colinas de diferentes ángulos. Cuando se embarcaron, el varón llevó el bote hasta el centro del estanque, impulsándolo con una pértiga. Mameja preparó el té y yo repartí las tazas. Luego dimos una vuelta por el jardín con los hombres y pronto llegamos a una plataforma de madera suspendida sobre el agua, donde varias doncellas, todas vestidas con el mismo kimono, estaban colocando unos cojines para los invitados y dejando unas bandejas con botellas de sake tibio y copas. Yo me propuse arrodillarme al lado del Dr. Cangrejo y estaba pensando en algo que decir cuando, para mi sorpresa, el doctor se volvió primero hacia mí. «¿Tienes ya totalmente curada la herida del muslo?», me preguntó. Hay que pensar que estábamos en marzo y la herida me la había hecho en noviembre. En los meses comprendidos entre una fecha y otra había visto al doctor más veces de las que podía contar, pero eso no entendí, que había esperado hasta ese momento para preguntarme por ella y delante de tanta gente. Afortunadamente no creía que nadie hubiera oído la pregunta, por eso contesté lo más bajo que pude. Muchas gracias, doctor, con su ayuda ha cicatrizado maravillosamente. Espero que no te haya quedado mucha marca, dijo. Oh no, solo un bultito muy pequeño. Normalmente habría puesto aquí punto final a la conversación sirviéndole masaje, tal vez, o cambiando de tema, pero casualmente observé que el doctor se acariciaba el pulgar con los dedos de la mano contraria, y el doctor no era un tipo de hombre que malgastara ningún movimiento. Si se acariciaba así el dedo al tiempo que pensaba en mi muslo, bueno, el caso es que decidí que sería una tontería cambiar de tema. No es una verdadera cicatriz, continué. A veces cuando me baño y me paso el dedo por ella, en realidad no es más que una pequeña estría, así más o menos. Me froteó un nudillo con el dedo índice de la otra mano indicándole el tamaño de la marca. Él acercó la mano, pero luego vaciló. Vi que volvía sus ojos hacia los míos. Un momento después retiró la mano y se acarició su propio nudillo. Un corte de ese tipo tendría que haber cicatrizado sin dejar marca, me explicó. Tal vez no es tan grande, tengo una piel muy sensible, ¿sabe? Una sola gota de lluvia basta para estremecerme toda. No voy a decir de nada que esto no tuviera sentido. Un bultito no iba a parecer más grande sencillamente porque tenía la piel muy sensible. Y además cuando me había caído por última vez la gota de lluvia en los muslos desnudos.